sido y tu fantasma está. Todo, todo cambia y yo sigo igual. Tomas de mi sangre y me pides más. Me aíslas, me dominas, no puedo gritar. Dímelo alrededor, dímelo alrededor.